una historia entre miles. A los 19 años, como consecuencia de una neuropatía, Liseda perdió la movilidad desde la cintura hacia abajo. Tras unos duros meses, aceptó que no iba a poder andar jamás y eligió adaptarse a su situación. Liseda decidió aprender a nadar y comenzó a competir como propósito de vida. Actualmente está casada y tiene un precioso hijo. Ha ganado 26 medallas en los Juegos Paralímpicos y 20 medallas en Campeonato Mundial de Natación. Actualmente es escritora y psicóloga. Desde que perdió la movilidad desde la cintura para abajo, se propuso aprender a nadar para superarse mentalmente y físicamente. Lisette nos deja demostrando que nada es imposible si uno no quiere.